A tus asuntos y todo lo relacionado con derecho de extranjería. Además, son expertos en asuntos civil, familia, penal y laboral, con convenios internacionales en todos estos asuntos. Y también asesoría laboral y fiscal para empresas y autónomos. Contacta con nosotros al 962-04-6806 o en el WhatsApp 685-860263. Visítanos en la calle María Curie Científica 4, esquina con PC de Alexander, cerca del Bingo de Torrefiel. Abogados y gestores, tu mejor solución judicial, empresarial y de inmigración. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 23 de noviembre. ¿Cómo avanza el tiempo? Increíble cómo se marcha el año. Increíble cómo se marcha el mes, los días, las horas y así sucesivamente. Vamos inmediatamente a dar cuenta precisamente del tiempo. 7 grados centígrados. Para comenzar la jornada alcanzaremos, eso sí, una máxima de 17. Tendremos un jueves completamente soleado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Viento 10 kilómetros por hora. No hay probabilidad de precipitaciones en la costa mediterránea, donde originamos este espacio. Gracias por elegirnos, por escucharnos desde su casa. Muchos, incluso todavía con la fortuna de hacerlo desde la cama. Puede que no sea ningún privilegio. Y por supuesto, el saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde su lugar de trabajo, la gente que ya está en marcha. Gracias. También un saludo muy especial a quienes los hacen desde hospitales, clínicas, lugares donde puedan tener movilidad limitada por una u otra razón. Gracias por escuchar el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con la información del tráfico, la movilidad a esta hora a nivel nacional con la Dirección General de Tráfico, especialmente para quienes van al volante. La información. A esta hora, precaución en Valencia. Hay un accidente que ocasiona 3 kilómetros de retención en la A7 en Picassent, en sentido Murcia. Además, a esta hora, muy complicado el acceso a Madrid, prácticamente en todas las entradas. Destacamos la A1 en San Agustín de Guadalís y San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 Pinto y Butarque, A5 Arroyomolinos y Campamento y M607 en Colmenar y Tres Cantos. Además, en Barcelona, muy densa la B23 en el Papiol, en el enlace con la AP7 y también en la entrada por la C31 en Badalona. En Alicante, lo más complicado, la A70 en Ciudad Asís, en ambos sentidos, y también muy densa la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos, y ya en Málaga en la A7 en el Lagarillo hacia Málaga capital. Precaución porque en Lleida ya en nieve, es obligatorio el uso de cadenas en la C28 en Nautarán. La información del tráfico, pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza hoy a 1.09, ayer estaba 1.08. Se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo, hablamos del barril Brent en el mercado internacional, se cotiza en $80.89, ayer estaba 81. La caída es del 1.30%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.887 puntos. Sube un 0.81%, y en el contexto de la economía siempre destacamos un titular. La condonación de la deuda a las autonomías beneficiará más a Andalucía que a Cataluña, según Fedea, contrario a lo que se pueda pensar. Todo esto cuando ya se ha presentado la fotografía del segundo gobierno de coalición que echa a andar con su primer consejo de ministros. Mucha suerte para el presidente Pedro Sánchez. Sabemos que si le va bien a él, pues generalmente le va bien al país. Eso es lo que se entiende comúnmente, ¿no? Pero que le vaya bien sobre todo al país. Y continuamos en el Café Mañanero, anticipando los temas que estaremos abordando en la edición de hoy. En la edición de hoy, en materia de inmigración, pendientes a un dato que nos deja la inmigración en el Mediterráneo. Ya les anticipo que es lamentable. Lamentable también la posición de un partido político en Países Bajos que ha sido protagonista de las elecciones de este miércoles, que lleva un programa anti-inmigración. Lo curioso del caso es que lo lidera una mujer que es hija de inmigrantes. Es una contradicción que ya hemos encontrado en más de un país en Europa. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero, donde también damos cuenta de la información deportiva. En los deportes es protagonista el tenis, la Copa Davis, bueno, que se toma definitivamente a Málaga, y sobre todo una figura, Novak Djokovic. Y nos preparamos también para retomar la Liga Española de Fútbol, luego del parón por los compromisos de las selecciones. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El saludo musical es por cuenta de Pablo López, un artista español que tiene como carta de presentación una canción inspirada en la inmigración, pero contrario a lo que mucha gente piensa del lugar donde se inspiró esta canción, pues hoy le vamos a revelar dónde nació Tu Enemigo. Tu Enemigo, una canción que además hace Pablo López con Juanes. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Vida. se ha convertido prácticamente en un himno de la inmigración, tu enemigo. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando a Pablo López y Juanes con esta canción Tu Enemigo, una canción que se ha convertido en banda sonora de los tiempos que corren, y me refiero concretamente al tema de la inmigración. Contrario a lo que muchos puedan pensar de que esta canción surgió como producto de la inmigración en Europa, pues no. La letra de Tu Enemigo nació de la experiencia de Pablo López con la inmigración en los Estados Unidos. Lo revela en una entrevista con el diario El Mundo. Y va más allá. Revela también el compromiso que tiene el artista con los temas sociales. No tengo procedentes familiares. No puedo decir que fueran mis padres quienes me iniciaran en la música. Nadie en mi familia se dedica a esto. Pasan estas cosas, donde surge uno en medio de la nada. En otros casos, se tiene la fortuna de contar con referentes en la familia sobre determinados temas. Y es que más allá de la inmigración que aborda en esta canción, quería también dar una mirada a lo que tiene que ver con su música. En cualquier caso, hay que agradecerle inmensamente su sensibilidad con el fenómeno de la inmigración. Sabemos que los artistas pueden llegar perfectamente a las masas, tocar conciencias. También es de anotar que con esta canción salió del anonimato Pablo López. Es su obra maestra. Una de las letras más reivindicativas del disco. Disco que, por cierto, se llama Mundo. Es esta que estamos escuchando, Tu Enemigo, que, repito, canta junto a Juanes. Le preguntan, ¿se inspiró en lo que está ocurriendo en la inmigración en Europa? Y atención a la respuesta concretamente de Pablo López. En realidad la letra la escribo antes de esta gravísima actualidad, que se concentra en temas como Siria, Donald Trump y Colombia. En la canción transmito una experiencia personal que me ha ocurrido cada vez más cuando viajo a Estados Unidos. He pasado muchas horas encerrado en salas por las políticas de inmigración del país, esperando a que me interrogaran por las sospechas que levanta mi nombre. La rabia de esos momentos es lo que me ha llevado a escribir esta letra. Con tu enemigo, no quiero arreglar el mundo. Creo que para eso se necesita más que una canción. Simplemente quería buscar un desahogo a una situación y una frustración que siento cuando viajo. Los viajes le han dado esta experiencia. Los viajes le han dado esta canción, Tu Enemigo. La canción más importante de su trayectoria musical. Gracias, Pablo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Comenzamos el Café Mañanero. El Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, cuatro puntos en la ciudad, exactamente en la Avenida del Puerto 99, Avenida La Prata 45, también está en Torrente, en Plaza Mayor número 28. Torrente es una población que está en las afueras de Valencia. Y recientemente abrió sus puertas en calle Gallano Yuc, número 23, sector Torre Fiel. En cualquiera de esos puntos vas a encontrar lo más importante de la panadería colombiana. Platos típicos, menú diario, la Imperial del Quindío, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Les recuerdo también que dispone de las ricas tartas tres leches. Para toda ocasión, perfectamente decoradas. Qué bueno tener en la mesa en esta Navidad una tarta de la Imperial del Quindío. Puro sabor colombiano en Valencia. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, repaso de las noticias más importantes del día, noticias esperanzadoras que se hacen esperar. Es el caso de la situación en Gaza con el tema de los rehenes. La última hora que nos llega es que Israel asegura que la liberación de los rehenes de Hamas se retrasa al menos hasta el viernes. Bueno, un día más podríamos decir, no pasa nada. Recordemos lo que está de por medio, la liberación de al menos 50 rehenes israelíes y 150 presos palestinos que están en las cárceles de Israel. La noticia también en España tiene que ver con la situación de Medio Oriente, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a Israel y Palestina, Obligado primer viaje como presidente con un carácter esencialmente simbólico. El presidente del gobierno visita la región con el primer ministro belga un mes y medio después del inicio del conflicto. Se trata entonces del primer viaje de Sánchez como presidente después de que fuera investido este 16 de noviembre, y el hecho de que lo haga con De Croo se explica porque España le cederá a Bélgica el testigo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea el próximo mes de diciembre. Eso es hablar de algo muy pronto. Esperemos entonces hasta mañana el intercambio de rehenes y 50 rehenes, recordemos, de unos 240 que sobrevivieron al ataque de Hamas el pasado 7 de noviembre. Y continuamos con los principales temas del día, abordando la actualidad en el Café Mañanero. La Comisión Europea estudiará la amnistía y remarca que Cataluña es un asunto interno de España. Continuando con más noticias del día en materia de inmigración, atención al dato, más de 2.000 migrantes. Más de 2.000 migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo Central. Médicos Sin Fronteras alerta en un nuevo informe las prácticas fronterizas violentas y la inacción deliberada de países europeos en el rescate de migrantes en el mar, donde este año han muerto casi 2.200 personas, la cifra más alta desde el año 2017. Por otra parte, la Comunidad de Aragón declara la situación de emergencia para atender a los menores migrantes. El Consejo de Gobierno ha declarado la situación de emergencia administrativa para afrontar lo que denominan crisis migratoria. En el contexto europeo también encontramos noticias que tienen que ver con inmigración. El partido neerlandés de extrema derecha, PVV, liderado por la anti-islamista y euroescéptico Geert Wilders, ha ganado las elecciones generales celebradas este miércoles en Países Bajos y suma 37 de los 150 escaños del Parlamento, según los sondeos a pie de urna publicados al cierre de los colegios electorales. Continuando con otras noticias en materia de inmigración, la canciller de Alemania o el canciller de Alemania y la primera ministra italiana, la señora Giorgia Meloni, abogan por reducir los flujos de migrantes a la Unión Europea tras firmar un acuerdo que estrecha sus relaciones. Los mandatarios acercan posiciones políticas en materia de inmigración en las primeras consultas intergubernamentales desde el año 2016. Y este miércoles, 22 de noviembre, el canciller venezolano Iván Gil hizo una denuncia que alertó las relaciones diplomáticas entre Perú y su país. A través de un Twitter, el funcionario acusó al gobierno de Dina Boluarte de realizar un secuestro vengativo tras el empate de las selecciones de fútbol en el marco de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026. Se retrasó el regreso de la selección venezolana a su país a raíz de la falta de combustible en Perú. Un caso lamentable que, entre otras cosas, estaremos abordando o ampliando más adelante en Tiempo de Deportes. Para los deportes, nos quedamos aquí en España, donde es noticia Novak Djokovic. El número uno del tenis entregó unas declaraciones a propósito antes de disputar la Copa Davis, su último objetivo en una gran temporada, y ha valorado a los españoles Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Más adelante en Tiempo de Deporte estaremos ampliando, por supuesto, también esta información. Quiero volver porque obviamente Nadal es una leyenda de nuestro deporte, es mi más grande rival que he tenido en mi carrera. Esperamos para todo deporte, para nosotros, que podamos jugar al menos una otra vez. Esperamos, como no, esos duelos entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, que ha revolucionado Málaga, donde se juega la Copa Davis. Es un gusto acompañarles con lo más importante en el Café Mañanero. Ya está Adolfo Jiménez del Río listo para ampliar justamente la información de los deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche el Villarreal, el submarino amarillo, estuvo contra las cuerdas. Y es que el Zamora apretó y apretó, y con el 1-0 parecía que se llevaba este partido. Pero ahí estaba presente José Luis Morales para romper esta mala racha y lograr en el minuto 88 el empate. Y posteriormente, en la prórroga, el mismo Morales, en el minuto 96, logró el gol de la victoria. Continuamos con el partidazo en Colombia, porque en Colombia no solamente se habla que es la única selección de las eliminatorias que está invicta, sino que tendrá tremendo partidazo entre el Atlético Nacional y Millonarios por la final de la Copa Betplay. Continuamos con Nairo Quintana, porque también es noticia, ya que se confirmó en el día de ayer que correrá el Giro de Italia con su nuevo equipo, el Movistar Team. Y arrancó Novak Djokovic hoy en la Copa Davis, y es que ya prácticamente todas las miradas están puestas en el número uno del mundo, ya que se enfrenta a Inglaterra, la Inglaterra de Cameron Norris. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica estamos celebrando los 25 años de Ecologistas en Acción, ya que durante las décadas de los 70, los 80 y los 90, el movimiento ecologista se encontraba dividido en múltiples organizaciones, en su mayoría de ámbito local, y aquella dispersión junto con la debilidad estructural de distintos grupos hacía necesario poder avanzar en una coordinación estatal que pudiera llevar a grandes cambios. Es por ello que se están celebrando el día de hoy, 23 de noviembre, 25 años de Ecologistas en Acción, cuando en 1996 se inició un intenso proceso de contactos y negociaciones para que dos años después pudiera iniciar ese tejido que llegara a Madrid en la presentación de un aniversario en el Ateneo. En la sede conferencial de Ecologistas en Acción, su coordinadora y organizadora ha desarrollado el esfuerzo de la confluencia que este grupo, con más de 300 organizaciones alrededor del mundo, ha logrado llevar una nueva fortaleza que reside en la constancia y la dedicación para todas las personas que conforman una organización que está comprometida con la ecología y con llevar cada una de las actividades en las distintas partes. Lo conseguido en los últimos 25 años ha sido sencillamente el resultado de un trabajo colectivo que aún está más allá por llegar, ya que ahora pasos como movimientos en el Congreso Federal de Zaragoza, al igual que distintos complejos en organizaciones nuevas, como puede ser el caso de Greenpeace, sería el siguiente paso para que Ecologistas en Acción, la organización ecologista más grande de España, siga durante 25 años más llevando cada vez mayores cambios que sean pertinentes para el medio ambiente. Gracias, Carlos Angulo. Y en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, hombre, un homenaje a Daddy Yankee, que definitivamente dice adiós a los escenarios. Transmitirá en vivo el último concierto de su gira de despedida. Daddy Yankee se va, y se va por la puerta grande, triunfando en un género que él precisamente se encargó de sacar del anonimato: el reggaetón o música urbana. Aquí lo tenemos. Este fue precisamente su primer éxito, La Gasolina. Rendimos homenaje entonces a Daddy Yankee con su Gasolina.

Para todos nuestros amigos oyentes, hay que decirle que hoy es el día del café express. ¿Ah, sí? Vaya. Bueno, vaya, pues, bueno, hoy vamos a tomar un café express. Así es. Hablar de Tony Vega es hablar también de una de las personas más importantes e influentes en la música de la salsa. Tony Vega, que nació en Salinas, en Puerto Rico. Trabajó, pues, en mucho de lo que tiene que ver con el tema de la música. Su primaria fue concedida en el año de 1967. Tenía solamente 10 años. Bueno, Jorge, hay que hablar de Tony Vega cuando usted dice que es el tema del romanticismo en la era de la música popular latina, pues cuando él se desplazó hacia Nueva York en los años a mediados de los años 70, empezó a incursionar en diferentes agrupaciones hasta que por fin pudo dar Don Tony Vega, que estará en los próximos días aquí en Valencia, atinar a la música romántica y canciones como esta, Aparentemente tú me quieres, tú me amas, como dice, y otras canciones que hacen parte del repertorio de este gran artista que es consolidado y que es muy querido, no solamente en Puerto Rico ni en República Dominicana, sino en toda América Latina y parte del mundo, donde llega con sus canciones a conquistar lo que tiene que ver con la salsa. Lo tendremos entonces este viernes, exactamente en Valencia, en el barco de una gira, donde lo hemos acompañado de todo un maestro, un mago de la salsa también. Sí, el maestro Diego Galé. Tú conoces perfectamente al maestro Diego Galé. Sí, señor. Nos sorprende mucho de que tenga de invitado especial a Diego. Es una nueva experiencia para Diego Galé, que casi siempre lo vemos con su agrupación, el grupo Galé. Bueno, él ha tenido varias agrupaciones. Recordemos que también tuvo la Sonora Carrusels, o tiene. Sí. Bueno, no sé qué pasó finalmente con la Sonora. A ver, lo que pasa es que Diego últimamente, pues si hacemos un recuento luego de su salida del grupo Nietzsche, en aquellos inicios Diego Galé se consagró como productor musical de la empresa disquera Codiscos, y ahora como independiente, y ha trabajado con grandes referentes de la música. De hecho, como productor, ahora radicado en Miami, grandes artistas les ha grabado. De hecho, de artistas como Maelo Ruiz, que la mayoría de las producciones se la hizo Diego Galé últimamente, también Tony Vega, lo mismo que David Pavón, entre otros artistas que se me pasan. Es el referente en la producción. Sí, señor, referente. Y de la salsa contemporánea. Y también ha acompañado a muchos de ellos a sus conciertos, a sus giras, cuando vienen a hacer la sesión, y viene como director de la orquesta y acompaña, porque Diego Galé también es un referente, no solamente para los de la República, es decir, para los salseros, sino también para todos nosotros los colombianos, que nos sentimos orgullosos de tener ese gran baluarte, el maestro Diego Galé, que toca todos los instrumentos, Jorge, todos los impresionante, instrumentos. Sí, el maestro, ahí lo veíamos compartir en sus redes sociales una fotografía con Marc Anthony. ¿Qué estarán tramando? Sí, no, de hecho también le hizo una producción a Marc Anthony, sí señor, una que... Y también a otros artistas. A mí se me pasa en estos momentos la paloma, como decimos, se me pasa aquí la información, pero Diego Galé en estos momentos ha trabajado con muchos artistas que han salido. Con Richie Ray, Bobby Cruz. También, sí. Entonces ya te puedes imaginar ya ahí con todo lo claro. Que ha trabajado, sí, ha trabajado con eso. Pero no, Tony Vega, cuando hablamos de Tony Vega en los años de 1988 inició como solista, ya en su carrera como solista, su propia agrupación, donde grabó pues importantes canciones para la disquera RMM, y pues su álbum Yo Me Quedo, que se convirtió pues en un éxito de esa grabación, de ese álbum, pues que Lo Mío Es Amor, una de las canciones más importantes de esa época, y de ahí en adelante empezó a marcar su carrera, y hace rato viene Tony Vega, y con canciones de, ¿qué te digo, Jorge? A gozar. ¿Cuándo es? Este viernes, ¿no? Sí, este viernes, aquí en Valencia, ¿sí? Mañana, exactamente. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Nos hemos convertido también en una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa, y nos alegra cuando llega una figura del nivel del maestro Tony Vega. Lo estaremos esperando con todos los que le acompañan, sus invitados especiales, como es el maestro Diego Galé. Vamos a intentar ponernos al día con todo lo que está haciendo el maestro Diego Galé. aprovechando esta visita que hace a la capital del Turia. Están todos cordialmente invitados a este gran espectáculo, donde también estará presente Gillo Sarante, una de las novedades en el mundo de la salsa. De manera que tendremos un fin de semana pasado por salsa. Promete muchísimo. Presenta Latin Palace. Latin Palace Eventos. Un saludo muy especial para el amigo Carlos Calderón. Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Por estos días, a raíz de unas reformas de carácter urgente que se presentaron, no ha podido abrir, pero a partir de este sábado nuevamente podrá atender a todos sus clientes. Patacón tostado, recuerden, calle Albacete número 1, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón tostado. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Dos temas que tienen que ver con inmigración. Mejor dicho, dos noticias. Se suele decir que mueren, aunque en realidad muchas veces se les deja morir. Esa es la triste realidad. Otras, lo que debería ser un rescate seguro, se convierte en la devolución al punto de partida. Las condiciones de violencia descarnada ocurre en mar abierto, donde hay pocos ojos y menos voces que lo cuentan. Yo me he querido hacer eco de esta nota que hoy encuentro en el diario Público, porque hay que visibilizar, multiplicar en la medida de lo posible. Ahora que estamos hablando de las redes sociales, que vuelven viral ciertas noticias, es decir, que las comparten y las comparten hasta la saciedad, es importante también compartir este tipo de noticias, o por lo menos que el mundo esté enterado de lo que tristemente viene ocurriendo en el mar Mediterráneo. No solo es que ocurra una tragedia producto de una embarcación precaria, sino que también se les deja morir. Las organizaciones no gubernamentales y sus barcos que salvan vidas en la ruta migratoria del Mediterráneo Central son algunos de los escasos testigos de esta catástrofe evitable que, en lo que va de año, se ha cobrado la vida. Atención a este dato. Y me cuesta hablar de datos, ¿no? 2.200 personas migrantes. Desde luego, toda una vergüenza. Y estaba compartiendo en las redes sociales a propósito de la inmigración. Estaba compartiendo un tuit sobre las elecciones de este miércoles en Países Bajos. Nuestro tuit tenía que ver con la señora Jeselys Goss Segerius. La dificultad para pronunciarlo, ya saben que no estoy acostumbrado al turco. Bueno, ella es hija de inmigrantes turcos. Se llama así, Jocelyngus Segerius, donde sí la conocen y ya saben pronunciar perfectamente su nombre, es en Holanda, es decir, en Países Bajos, porque es la líder de un partido ultraderechista conocido como VVD. Bueno, resulta que con un discurso anti-inmigración ha alcanzado un número de escaños considerables, 23 hasta el momento, y es el triunfo más importante en la historia de esta formación política, que, repito, tiene un discurso anti-inmigrante. lamentable contradicción de sus propios orígenes. ¿Cómo se explica que siendo hija de refugiados, es decir, de padres inmigrantes en Holanda, tenga un discurso duro contra la inmigración? Desafortunadamente, no es el único caso de esta naturaleza que encontramos en estos tiempos en Europa. Recientemente dábamos cuenta también de algo que está ocurriendo en Reino Unido. En su momento nos ocupamos de ese caso y no voy a entrar en detalles, pero es una lamentable contradicción, no solamente de ella, sino también de sus electores. Porque si están en contra de la inmigración, ¿cómo se explica que elijan a la hija de un inmigrante, ¿no? Bueno, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico porque hay cosas importantes para destacar en la jornada de hoy. Una tiene que ver con la toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Tendrá un mandato corto, 18 meses. No sé si será suficiente como para que se gane la confianza de ser renovado en el cargo. Es una prueba. Recordemos en que el actual presidente Guillermo Lasso declaró la muerte cruzada y eso dio lugar a unas elecciones anticipadas que arrojaron como resultado final el pasado 15 de octubre la elección de Daniel Noboa. Tiene un carácter conciliador y en tiempos muy revueltos en la región, pues Ecuador ha optado por la moderación. ¿Quiénes estarán en la toma de posesión de Daniel Noboa, que repito, se lleva a cabo este jueves? Debo decirles que en representación de España estará el rey Felipe VI. Noboa además se ha convertido en alguien muy cercano. Recordemos, antes de tomar posesión, es decir, visitó España y se reunió con el rey Felipe VI. Le ofreció un almuerzo. También la recibió el presidente Pedro Sánchez y la alcaldesa de Madrid, no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De manera que la comitiva, con este carácter conciliador, la comitiva hoy presente en la toma de posesión va a ser numerosa. Se prevé que van a estar Gustavo Petro, presidente de Colombia. Estará Luis Arce también, presidente de Bolivia. Estará el vicepresidente de Brasil, Geraldo José Rodríguez. También el vicepresidente de Honduras, Renato Florentino. No sé a qué se debe que no estén los presidentes de estos países. No sé si es que lo están viendo más del lado de la derecha que de la izquierda, ¿no? Es un empresario, sobre todo el hijo de un empresario muy reconocido en Ecuador. Su padre aspiró a la presidencia hasta en 5 oportunidades, no lo logró. Se ha venido destacando en el comercio del banano y ahora tiene el reto de sacar a Ecuador de una difícil situación que empieza por la seguridad. Recordemos que ya en la campaña electoral murió un candidato, el señor Villavicencio. Y de pronto no se habla mucho en el contexto internacional de la inseguridad en que se vive en Ecuador. Tal vez salió del anonimato esa inseguridad con la muerte del candidato Villavicencio. Pero lo que viene pasando diariamente es lamentable. Hay una inseguridad que solamente se compara con lo que ocurre en México, en varios países centroamericanos y por supuesto en la vecina Colombia. El reto empieza entonces por la seguridad. Según información de el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ecuador cuenta con embajadas concurrentes en 77 países dirigidas por 26 diplomáticos que actúan como embajadores oficiales en naciones específicas. Además, Ecuador mantiene embajadas y consulados permanentes en varios países del mundo, aunque el número exacto no ha sido especificado en los resultados de búsqueda, por lo menos. Eso sí, cabe resaltar que Ecuador solo carece de relaciones diplomáticas con Venezuela y Nicaragua. Venezuela y Nicaragua.